Cierra los ojos y trasládate a un lugar de tu pasado que recuerdes bien. Piensa en los colores, la gente y las cosas que había allí. Los olores, los sonidos. Ahora abre los ojos y escribe en un papel las respuestas a las siguientes preguntas. ¿Qué cosas había en aquel lugar? ¿De qué colores eran esas cosas? ¿Cómo eran esas cosas? ¿Grandes o pequeñas? ¿Viejas o nuevas? ¿Bonitas o feas? ¿Qué personas había normalmente allí? ¿Cómo eran esas personas? ¿Jóvenes o mayores? ¿Divertidas o aburridas? ¿Qué hacía la gente normalmente en ese lugar? ¿Cómo eras tú en aquel tiempo? ¿Cuántos años tenías, más o menos? ¿Qué ropa llevabas? ¿Qué hacías normalmente allí? ¿Era un lugar agradable? ¿Te gustaba estar allí?